11 y 8 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de carnaval, como cada jornada en el espacio de Radio Brique de Carnaval. Vamos a quedarnos con contenidos relacionados con la fiesta y en particular vamos a hablarles pues de la noche de gala, de la gala de agrupaciones del carnaval 2014, que podíamos ver en el pasado sábado desde el maestro Francisco Fatou. Más que de lo que fue esa actuación de las agrupaciones, esa crónica del Fatou, lo que sí que vamos a ofrecerle es lo que se pudo ver en el patio de butacas, y en concreto un asunto en torno a ese patio de butacas, que fue la selección del mejor tipo de carnaval, al menos de las agrupaciones que participaron en esa noche de carnaval, que es lo que se vota por parte de lo que es el premio Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval, un premio que otorga cada año la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Lo hace en la noche de coplas del Fatou. Cada noche de copla del sábado desde el maestro Francisco Fatou, pues se reparten distintos boletos para que se vote entre el público de manera aleatoria, sin estar decidido a quién se le otorga, a quién se le da, para que se vote. Y entre lo que el público decide, el más votado es el que se selecciona y es el que gana y obtiene el premio Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval. Nosotros vamos a contarle a continuación quién fue el premiado en la noche del pasado sábado, quien fue el seleccionado por el público como mejor tipo de carnaval, y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, que como decíamos es quien otorga el premio. Nos acompaña ya a través del teléfono María Gil. María, muy buenos días. Buenos días. No sé si María, para empezar, ¿estuviste tú en la presentación de las agrupaciones en el Fatou? Yo no pude. Vale. Por motivos personales. Uh-huh. Pero sí que, bueno, pues se entregó por parte de la Junta Directiva, imagino, de Antonio Vega, esos papeles, esos votos, en realidad son votos, ¿no? Se puede decir. Sí, sí, son votos. Uh-huh. A los distintos públicos, distintas personas que estaban dentro del público, asistentes a esa gala, de manera aleatoria, sin, bueno, pues tener intención ninguna, ¿no? ¿Cómo se repartió? ¿Cómo se realizó ese proceso y cuántos votos se repartieron? Mira, se reparten los papeles a las personas y se les da un bolígrafo para que, hombre, hagan su señal, que nosotros ponemos que se hace una X a la persona que vota. Uh-huh. Y entonces, pues hicimos 18 papeles. Y entonces, pues mira, el que más votó el público, pues ha sido la comparsa dando la nota. Ese ha sido el primero. Luego le han votado unos 5 votos. Este ha tenido 8 votos. El primero. Después, la comparsa Ojiz Plástico. Uh-huh. Pues esa ha tenido 5. Y la sirigota Tararí que te vi, 4. Y Manolito Catute, 1 nada más. Los demás, pues no le gustaría al público porque ellas no tienen ninguno. Esos son los que nos han dado, que vamos, que toda la persona que los quiera ver, pues uh-huh, nosotros lo tenemos para que, hombre, que los que puedan venir o quieran, ya nosotros con el ganador de la Aguja de Oro, pues ya nos pondremos en contacto, porque tampoco sabemos si pueden venir, hombre, el día que se lo digamos o el día que ellos, porque es que claro, entre trabajo y si están fuera y cosas de esas, pues ya nos pondríamos en contacto para dárselo, para que vinieran a la asociación y le damos su premio. Uh-huh. Y una gratificación. El premio que consiste, recordemos, en una aguja de oro, ¿no? Pues sí. Esto siempre bromeamos todos los años, que si es de oro macizo, que si es un bañito. Si no estuviéramos en crisis, pues haríamos primero, segundo y tercero, pero uh-huh, ya es que no se puede. Y claro, como no se puede, pues ya desde siempre hemos organizado así. Sí. Y ya está. Uh-huh. Otro año lo tocará a otro, que vamos a hacer. Es que lo que el público decide, nosotros ahí no entramos. Uh-huh. 18 personas que fueron las que votaron. ¿Cómo se entregaron los votos? Al entrar precisamente en el FATU, ¿alguien de la directiva iba entregando a...? Una compañera nuestra, pues están allí y lo van entregando y luego se lo dan al terminar. Vamos, la gente es muy educada, hombre, que no sea esa la palabra, pero que se lo dan. Que no es que dicen, no lo tiran. La persona que lo hace de voluntad, pues se lo devuelve. Que estamos muy agradecidos de toda la persona, hombre, que haya, que si no fuera por ellos, pues no podíamos hacer eso tampoco. Así que toda la persona que haya colaborado, pues se lo agradecemos mucho. Estamos muy agradecidos. Y que nada, que no se pierdan otro año tampoco las fiestas. Que lo importante es eso, divertirse y pasárselo bien. Bueno, pues la comparsa de las niñas, dando la nota, ha sido la premiada con el premio Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval, galardón que ofrece cada año la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Creo que es la 10ª edición, ¿puede ser, María? Pues que sea. Que ahora mismo no lo tengo en mano, pero sí, y estas niñas también han ganado ya más de una vez. Sí, podremos recordar otros concursos, otras ediciones del concurso de la Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval. Y bueno, pues destacar que arrancaba en el 2005, se organizaba ese premio Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval, lo obtuvo por aquel entonces precisamente la comparsa Aquelarre, que era la comparsa de las niñas. En 2006 se otorga también la Aguja de Oro para la comparsa Siete Villas. En 2007 fue para las chirigotas Los Carreteros. En el 2008 otras chirigotas, Los del Barrio, obtuvieron el premio. En el 2009 las personas elegidas al azar en el IEM Maestro Francisco Fatou, que sirvieron de jurado, escogieron a la comparsa de las niñas otra vez, Cantacuento. Sí, sí. En 2010 repiten las niñas con Deidad. En 2011, la comparsa de Oscar Núñez con Lendevir se lleva el premio. En 2012, las niñas con Iboria. Y en 2013, la comparsa de Oscar nuevamente con Los Invisibles. Yo creo que las niñas son las que tienen, si nos ponemos a contar, de momento, 1, 2, 3, 4 y el de hoy 5. 10 años de concurso, 5 veces han ganado la comparsa de las niñas. Digo, o sea que... algo que, bueno, pues nos demuestra que se preparan mucho el tipo, se lo curran, ¿no? Se puede decir. Pues sí, hija, yo la verdad que, hombre, ya la persona que va allí, pues es la que lo decide, pues es que le gustará más. Ya está. Pues la comparsa de la niña. Todos sí. Van, hombre, cada uno en su estilo, pues la verdad que están muy bien. Y la colaboración que hacen, el esfuerzo, es todo. Porque, hombre, estamos, cada uno sabe cómo tiene que hacer sus cosas y ya está. Pero que la verdad que todos iban muy bien. Guapísimo. Yo le doy mi enhorabuena a todos y que estamos muy agradecidos por lo que hace, por todas las cosas, lo que hacen todos, y que deben siempre ese ánimo y esa voluntad y todo, para que esto no se pierda. Y que tengan detrás sus descendientes, que sigan la cadena. Que esto siga para adelante. Bueno, ¿cuándo se va a entregar el premio? Todavía no se sabe el día en el que se va a hacer la entrega del premio. De hecho, nosotros lo estamos comunicando, ¿verdad, María? A través de la sintonía de Radio Brique, ¿quién ha sido el premiado de esa Aguja de Oro? Porque ni ellos mismos lo saben, ¿no? No, no. Eso no lo saben porque hasta hoy, bueno, nosotros ayer cuando antes de la noche ya recogimos, nos dieron mis compañeras los votitos, pues ya nosotros lo vimos, pero claro, tampoco se ha podido, hombre, con este medio de ustedes, pues sí se puede enterar más personas, aunque nosotros, hombre, si nos preguntan, y además yo también pensaba de decirlo, y... que son... Hay que darla a conocer, claro que sí. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Si a ellos este año le ha gustado al público eso, pues nada. Al que le gusta, que para eso lo ponemos en el papel. Claro, porque se pone el nombre de todas las agrupaciones y se marcará con una cruz a lo mejor, ¿no? El que más guste es el que se elige, punto. Ya no tiene más historia tampoco esto. Exactamente. Hombre, que cada uno... lo ve de la forma que lo ve y ya está. Como cada uno tiene su forma, pues ya está. Claro. Pues le gusta que... Yo no sé si tú has tenido, María, oportunidad de verlas a ellas vestidas, disfrazadas con el tipo. Pues la verdad que las he visto así un poco de pasada, desde lejos. Pero vamos, y he visto a otro y a los ojiplásticos, eso también iban muy guapos. ¿También? Y es que iban todos en general. Todo tiene su... elegantísima. Claro. Y bien, el tiempo entre posturas iban vestidos también muy elegantes, muy... Bueno, es que todos llevaban una ropa elegantísima. Y como le ha gustado a ellos. Pues mira, ya que estamos hablando de los tipos de las agrupaciones, pues podemos repasarlos. ¿Te parece, María, para aquel que no nos pudo escuchar desde el maestro Francisco Fatu, esa retransmisión especial que le ofrecíamos, y si no lo han visto en las calles, o si lo ven en la calle, para que sepa de quién estamos hablando? Pues mira, por ejemplo, los primeros que cantaban, los que hablan cantando, iban de mexicanos y mariachi, podíamos ver ese tipo. Así, a grandes rasgos, lo vamos a comentar, ¿eh? Ojipláticos, que es la comparsa de Mario, iban de ilusionista, mago, en fin, se le puede definir de distintas maneras, pero ese era el tipo que presentaban. El cuarteto La Fama que comprarla, estos van vestidos de cuponeros. Catarí que te vi, que es la chirigota de los Mancilla, que ha obtenido 4 votos de la Aguja de Oro, e iban vestidos de jeques árabes con mucho poderío, con mucho dinero, y se notaba en esas prendas de vestir y en el tipo. La chirigota No me toquen los bolindres, que la chirigota de Jesús Virué, iban disfrazados el tipo, iban de vinguera ya madurita, de cierta edad, mujeres ya maduras que, bueno, pues no tienen otra afición que más que la de acudir al bingo, y la verdad es que eran geniales, representaban un tipo realmente trabajado y muy bien. A mí me ha sorprendido mucho el que no haya estado entre los que han votado del jurado, pero bueno, cada uno tiene sus gustos personales, ¿no? Eso. Y es lo que se vota en definitiva, según el gusto personal de cada uno. Luego, el tiempo entre posturas, que es la chirigota de Cristóbal Río, iban representando a los distintos personajes de la familia real, desde el rey Juan Carlos, Antonio Favero, el que lo representaba, hasta las pequeñas infantitas, que también iban representadas, y estaban realmente divertidos. La verdad es que es un tipo para verlo y para ver cómo lo se pone en escena ese tipo. Pues sí. La comparsa Me Está Dando la Nota, que ha sido lo que ha ganado el premio La Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval, y que, bueno, pues es un tipo también muy elaborado, como nos tiene acostumbrada la comparsa de la niña. Iban de graduadas, de licenciada, y bueno, pues un tipo para ver de cerca, porque a lo mejor de lejos pues simplemente te quedas con lo que es el traje de graduada, pero si vas mirando de cerca ya vas viendo los pequeños detalles propios del carnaval, que son bueno, pues merecedores de destacar y de verlos directamente. El cuarteto Antes Muerta que Sencilla, que era el cuarteto de David Benítez, que aquí sí que representaban una peluquería con peluquera y las clientas de la peluquería. Y la por último, la chirigota Manolito Orcatute, con el tipo que nos presentaban, que era muy elegante también este año. De hecho, además ha obtenido un voto de los miembros del jurado que votaban como aguja la Aguja de Oro. Y bueno, pues Manolito Orcatute representaba ese personaje, ¿no?, músico que llega a Ubrique, ubriqueño, y que regresa a nuestra localidad. Y la comparsa finalmente Mejor Dentro de Fuera, que ya que sí que conocíamos su tipo, la hayamos visto porque estuvo presente en el Falla, se nos presentaba ya hace algún tiempo a través del Carnaval de Cádiz, y sí que ya sabíamos que eran esos políticos encarcelados, corruptos, y cómo van ataviados y preparados. Premio para Dando la Nota, con 8 votos, 5 comparsas ojipláticos, Catarí que te vi 4 y Manolito Orcatute 1. Es lo que votó el jurado de la Aguja de Oro. Lo que se ha llegado ya. Pues hemos aprovechado para repasar los tipos de estas de agrupaciones, de las 5 chirigotas, las 3 comparsas y los 2 cuartetos que están presentes en el carnaval de nuestra localidad. María, como decíamos, pendiente queda ahora simplemente lo que es la entrega de esa Aguja de Oro a la agrupación ganadora, la comparsa de la Niña Dando la Nota, y también una velada de carnaval que soléis ofrecer vosotros cada año, ¿no? Se invitan a todas las agrupaciones a que asistan. Esto, hombre, ya hablaremos con ellos, que el día, hombre, si pueden las criaturas, pues, hombre, lo de que hay que darle la Aguja de Oro, pues sí, cuando puedan. Los demás, pues hombre, también si pueden venir, pues nosotros le damos una poquita compensación por llegar. Y que porque la gente disfruta muchísimo con eso, o disfrutamos, mejor dicho, y hay personas mayores que no bajan para abajo y nada, y mira, se le trae al barrio y quiera o no, disfrutan. Aunque este fin de semana está buenísimo, no ha pasado como el otro. Pues nada, vamos. Pendiente queda. Este hemos disfrutado. Hemos podido disfrutar del carnaval. Pendiente queda conocer entonces cuando se va a hacer la entrega de esa aguja de oro. Y nosotros nos ponemos en contacto con ellos para decirles el día que. A ver cuando ellos puedan. Hombre, porque hay, esos son los que tienen las criaturas, si pueden o no pueden, el día que sea. Porque, hombre, todavía quedan cosas los fines de semana y si. Si no, un viernes a lo mejor, o a ver, cuando ellos puedan. Ya nos ponemos en contacto con ellos. Pues lo único que queda pendiente entonces, María. Muchas gracias por habernos anticipado esta información y por hacerla público aquí a través de los micrófonos de Radio Brique, dar a conocer el premio de esa aguja de oro al mejor tipo de carnaval, premio que otorga cada año, desde hace 10 años, la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Lo dicho, María, muchas gracias. Ustedes, que si no fuera por ustedes, pues no nos enterábamos de nada, ni podíamos dar esta información tan buena. Gracias a ti por estar con nosotros, bueno, María. Y muchas gracias a vosotros y a todas las agrupaciones, que se lo sigan pasando bien y que, hombre, nos gustaría a todas darle algo, pero que vamos, no podemos. Entonces, de todas las maneras, le damos la enhorabuena y a nada. Y que ya el año que viene, si Dios quiere y no llueve, pues ya nosotros en nuestro barrio los atenderemos como hombre, siempre los atendemos como ellos se merecen. Muy bien, pues dicho queda, María, lo he dicho pues también, gracias. Que hacen en todo. Pues bueno, buenas tardes. ¡Qué alegría! Otra vez aquí, cantar, seguirte queriendo. ¡Qué alegría! Nunca me olvidé de ti, ni de mis comienzos. Viene en camino, como no está conmigo, es un día muy feliz. Parece que estemos de boda más nerviosos que yo, cuánto llevamos esperando esta graduación. No salimos a la calle sin que falte un detalle, lo requiere la ocasión. En el bullicio de la gente buscando mis amigos, compañeros de dolor, aunque muy dentro todos sabemos, pero ninguno queremos que sin